Viene de la vial la Hermandad de Cristo Vivo, desde la moderna Granada, a llevar su misterio hasta el corazón de la antigua ciudad. Y la agrupación de todos, longeva y con señorío, armónica y cofrade, hace sonar la marcha para el Cristo Trinitario de la Magdalena, al Señor, el de mi Granada.